las más potentes nuevas bandas que están llamando muy fuerte a la puerta. Sociales del programa: Twitter arroba Ciudad Rock Radio, Facebook Ciudad Rock Radio. Arrancamos con un temazo dentro de un discazo. Guns N' Roses 1987, su álbum debut Appetite for Destruction. Esto estaba dedicado a una amiga muy especial, My Michelle. Ciudad FM tiene nombre propio. Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Mira, mira, mira, mira, mira qué temón. UFO. año 1974. Esto es Rock Bottom. Sleep, where the wings have got above you. ¿Tienes una banda? Mándanos tu demo o tu maqueta a ciudadrockradio@gmail.com. Aquí te haremos sonar. Bueno, esta gente se llama Doctor Sapiens. Son de La Rioja, Nájera, Ezcaray, Rioja Alta, que es lo bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Venga, en serio, el álbum se llama Destino y esto es Loco en la Calle. Suenan muy bien, Doctor Sapiens. Viviendo mis penurias para que parezca al menos, estafando mis sentidos, me permiten seguir vivo. Respirando las cenizas de mi fuego ya apagado, mientras con una botella libero mis recuerdos. Entropía en mis ojos que me nublan el camino, no me dejan seguir recto. Ya estoy igual que un loco. Y tratar de escapar y de huir y fugarse y decir que te den jodida vida. Sin nada que perder no podrás contra mí. En el fondo ya no hay caída. Mis ideas de loco son arma afilada. En la calle soy peligroso. No me mires con miedo, aunque yo recomiendo alejarte de mí, de mis sueños. Soy Adri, cantante de Desvariados, y en nombre de esta familia de caimanes me gustaría enviar un abrazo muy fuerte a toda la gente que escucha Ciudad Rock e invitaros a todos a disfrutar de Café Caimán, nuestro auténtico licor de rock and roll. Lágrimas mojadas. desmaye. No me intentes despertar. Quizás así olvide ruinas y algún que otro resbalón repartido en vuestras vidas. Dejado rock and roll. Perdí una habitación en el hotel de las historias y rasgándome los dedos. Ahora escribo mis memorias y a través de la mirada de tus ojos inocentes quizás nunca encuentres nada del resto de la gente. Madrid, cómo nos gusta Café Caimán, edición especial, son desvariados. Con Isma Romero, este es el Hotel de las Historias. ¿Quieres escuchar algo diferente en la radio nacional? Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Venga, otro temón de vuelta a los 70. Grand Funk Railroad. We are an American band. Temazo en Ciudad Rock. Oh, nice! Siempre, siempre, siempre, siempre pega una canción de los Rolling Rock in a Hard Place. Satánicas majestades, los Rolling Stone. ¡Qué temón! Rock in a Hard Place. En la semana que han tenido que suspender temporalmente la gira por un repentino problema de salud de Mick Jagger. Se va a operar de corazón el hombre, o sea que esperemos que eso signifique que tengamos Mick Jagger para, pues eso, pues para 30, 40 o 50 años más. Sigues en Ciudad Rock. El rock en Ciudad FM tiene nombre propio. Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Ellos son la fuga post-Rulo, que siguen siendo un grupazo, que siguen sonando de miedo, con Pedro a la voz. Esto es Camarote. Cada día navegamos a un puerto distinto, llegando con el tiempo justo a la ciudad. La mirada familiar de las caras nuevas y las botellas que muy pronto se abrirán. Bajamos al almacén de sueños vacíos, solo una silla para descansar. este canutito. Y un par de tragos para repostar. Si consigo encontrarte entre el humo, lo que hagamos será un vacío legal. Con las redes sociales del programa: Twitter arroba Ciudad Rock Radio, Facebook Ciudad Rock Radio. Oye, los descubrimos la semana pasada, suenan como un tiro, se llaman Gallos y esto es lo último, se llama Squirt. Por venir, me encerró entre sus labios y no me dejó salir. esto no es un programa de rock. Programa de rock. Es Ciudad Rock con Raúl Martínez. Es lo nuevo de los Airbag. El álbum se llama Cementerio Indie. Tremendo power pop, letras brutales. Esto se llama Eleven y Mike. Tiene nombre propio. Ciudad Rock con Raúl Martínez. Bueno, llegamos a la sección del programa en la que enfrentamos a una original con su versión. La versión original de hoy, según nada más y nada menos que el señor Paul McCartney, es la mejor canción de todos los tiempos. Ojo, que no ha dicho nada McCartney, ¿vale? Según Paul McCartney, la mejor canción de todos los tiempos y nuestra canción original esta semana es esta. Beach Boys, nada más y nada menos, God Only Knows. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Good would living do me? God only knows what I'd be without you. Mm-hmm. si hay un clásico, si hay una canción inmortal, que ya te digo que para Paul McCartney es nada más y nada menos que la mejor canción de todos los tiempos, es este God Only Knows de los Beach Boys. Bueno, la versión, sinceramente, creo que te va a sorprender gratamente. En directo, en el Roundhouse de Londres, MTV Unplugged, solo para los oídos y los ojos de unos poquísimos privilegiados que lo vieron en directo, los escoceses Buff y Clyro se marcaron esta versioncita del God Only Knows. Nuestra versión de hoy, Buff y Clyro. You never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Diferente en la radio nacional, Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Pues aquí viene mi primo Bruce desde Nueva Jersey. Y Bruce Springsteen, aquí en Ciudad Rock, esto es High Hopes. Ciudad Rock con Raúl Martínez. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta el señor Tarque? Esto es donde nace el rock and roll. Abro los ojos cada medianoche. Temazos que componen su álbum en solitario, Tarque, donde nace el rock and roll. Esto es Ciudad Rock, llegamos al Ecuador, llegamos al final de la primera hora de este Ciudad Rock. Muy buenas amigos, soy Xavi de Distrito Rojo. Quería mandar un saludo y un abrazo fuerte a todos los oyentes y a todo el equipo de Ciudad Rock. Y qué mejor manera de llegar al Ecuador que con los Distrito Rojo. Cada canción que oigas, cada canción que te va a gustar más que la anterior. Esto es Sálvame, Distrito Rojo. Con los 30 se van los amigos. La vida ya no es del mismo color el que la pintamos cuando fuimos adolescentes.

It's me. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Te llevamos de temazo en cañonazo non-stop. Esto es una de las mejores cosas que dejaron los años 90, sin duda alguna. REM. It's the end of the world as we know it. Es el fin del mundo tal y como lo conocemos. ¡Qué temazo, qué bonito! Rock en Ciudad FM tiene nombre propio. Ciudad Rock, con Raúl Martínez. Bueno, nos encantan Surfing Limones. Esto es de su primer álbum. Esto es verano de 2002. Esos chicos siempre hacían surf cuando golpeaba desde el sur. En una foto de postal puedes ver a todos deslumbrar. Verano de 2002, en la playa suenan los Ramones. Mil tablas multicolor, dime dónde estábamos tú y yo. Con estilo sur, reyes y diosas. Abrazaban de calor, esperando una ola bajo el sol. Todos los días estudiar la forma de no trabajar. Mándanos tu demo o tu maqueta a ciudadrockradio@gmail.com. Aquí te haremos sonar. Desde Ponferrada se llaman Interés Variable. Tienen un sonido cojonudo, amigo. Esto se llama Precio Aceptable, Interés Variable. Sobras de un banquete que acabó. Esto no es un programa de rock. Programa de rock. Es Ciudad Rock con Raúl Martínez. Are you the guys on the beach who hate everything? Bueno, a ver cómo anda tu memoria rockera. Allá por el año 1992 empezamos a escuchar esto en todas las emisoras del país. Fueron una banda de un éxito, porque yo personalmente no volví a saber nada de ellos. Ugly Kid Joe, así se llamaban, y este temazo se llamaba Everything About You. Principios de los 90, ¿cómo pegó esta canción y cómo desaparecieron de repente? Se los tragó la tierra. Ugly Kid Joe, Everything About You. Ciudad Rock. Con Raúl Martínez. Hey! Oh, my top friend, John! ¿Quieres escuchar algo diferente en la radio nacional? Ciudad Rock con Raúl Martínez. ¡Qué bonito, qué bonito! Mr. Albert Collins. Esto es en directo Traveling South. Puta leyenda, este señor, el abuelo Albert Collins, en directo, Traveling South. ¡Qué temazo! We're gonna play this tune, just keep hanging on and hanging on. And I said, man, you know, I've cut this tune in 1962, and it kept hanging on. It was a million seller, too. It's still selling. Bueno, bueno, bueno, esto qué bueno es. El señor Barnatán Don Jimmy con sus Cucuners. Casa esta noche, I don't wanna go back home tonight, Jimmy Barnatan and the Cucuners. Conecta con las redes sociales del programa. Twitter, arroba Ciudad Rock Radio. Facebook, Ciudad Rock Radio. Bueno, pues no hemos llegado al final de la cuota bluesera de esta semana, ni mucho menos. Me he venido arriba, ya sabes que me pasa mucho. Desde Barcelona, qué buenos son. Se llaman A Contra Blues y mira qué versioncita del Georgia on My Mind. Madre de mi vida, estoy seguro de que Ray Charles, desde donde esté, les ha dicho: chapo, cabreones, me habéis matado. Lo dicho, A Contra Blues, Georgia on My Mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, sweet song of you comes as sweet and clear sails the moonlight over pine. All the arms reach out of me. My tenderly still in peaceful dreams I see all the way that led back to you. Georgia, Georgia, no peace I found. Just this old sweet song keeps on Georgia on my mind. Os dije que son una puta barbaridad. Desde Barcelona a Contra Blues. De verdad que estoy seguro que esté donde esté, Ray Charles se quitó el sombrero y dijo: madre de mi vida, lo habéis clavado, chavales. Georgia on my mind. Esto no es un programa de rock. Programa de rock. Es Ciudad Rock con Raúl Martínez. Bueno, pues la cuota bluesera de Ciudad Rock No se acaba hasta que viene este señor, mi primo Gary Moore, y dice buenas noches. En directo, Masters of Rock, en 2003, Walking by Myself, Gary Moore. Quizás se puede decir oficialmente que en esta segunda hora de Ciudad Rock nos hemos venido arriba un pelín con el blues. No te voy a decir que no, pero para nada. Vamos, me vas a decir que no te he puesto temazos. Ha empezado la cosa con Albert Collins, ha seguido con Jimmy Barnatan and the Cuckooners. Esa salvajada que se han marcado los A Contra Blues con el Georgia on My Mind de Ray Charles. Y como no, mi primo, señor Gary Moore, Walking by Myself en directo en el Masters of Rock de 2003. Venga, ahora seguimos. Esto es Ciudad Rock. ¿Tienes una banda? Mándanos tu demo o tu maqueta a ciudadrockradio@gmail.com. Aquí te haremos sonar. Se llaman Nortones, llegan desde Galicia y esto es Salto al Vacío. esta vez no he querido continuar, lamiendo las heridas al pasar. Ya lo sé, el que avisa no es traidor. Los dos sabemos que el cariño no es amor. Aunque lo intentes, ya no es lo mismo. La fuerza bruta de nada te ha servido. Y no me busques en tu ombligo. Cuando despiertes yo ya me habré escondido. Soy el más fuerte una vez más. Espero mi pena capital. Sin red de Ciudad FM tiene nombre propio. Ciudad Rock. Con Raúl Martínez. Bueno, este señor es sevillano, vive en Madrid y se ha puesto un nombre vasco. Bueno, que eso da igual, que suena muy bien. Iracho, con TX. Esto es Demonios. No sé si tiene sentido el reloj. Y ahora tan cerca del paredón, y mi ángel de la guarda está borracho. No sé si tuvo sentido la razón, y el dejar las alas a crecer, en una jaula guardaba su colchón. Le mandé por unas alas y se fumó, se llevó la guerra, la bala al corazón. No sé yo si decidió poner pies en polvorosa. Preferí jugar yo solo, dejarme de morros y verle marchar en la oscuridad, donde ahora ya sé que viven todos mis demonios. Están bailando todos llenos de barro, los esqueletos de mi fracaso. Están cayendo truenos y rayos, bajo la cama donde duerme mi otro yo. Están bailando todos llenos de barro, los esqueletos de mi fracaso. Truenos y rayos, bajo la cama donde duerme mi otro yo. Del reloj, y cuando cierro los ojos ya no hay nada dentro de este cerebro sin control. No sé cómo se apaga el corazón, como si fuese la última opción, por un segundo ciego, sordo y mudo. Le mandé por unas balas y se fumó. Se llevó la guerra, la bala al corazón, no sé yo. Si decidió poner pieza en polvorosa. Preferí jugar yo solo, carme de morros y verle marchar en la oscuridad. Donde ahora ya sé que viven todos mis demonios. Están bailando todo lleno de barro, los esqueletos de mi fracaso. Están cayendo truenos y rayos bajo la cama donde duerme mi otro yo. Están bailando todo lleno de barro, los esqueletos de mi fracaso. Están cayendo truenos y rayos bajo la cama donde duerme mi otro yo. Alfonso Quiñonero. Buenas noches, José Alberto Lari en Antena. Somos de Bajo Van, para ti, Raúl Martínez. Desde Lorca, Murcia, Asalto de Mata. Salud y rock and roll. Salud y de Bajo Van. Qué buena gente, qué majos y qué bien suenan desde Lorca, Murcia, de Bajo Van. Esto pertenece a su último álbum, a Hijos del Rock and Roll. Esto es Mañana. Hemos caído en lo de siempre una vez más. Sin ti, contigo, en una rueda sin final. Tu amor y el mío, que antes no se llevaba mal. Ahora se buscan como dos niños perdidos. Sé que crees que soy un desalmado, que sepas que eres tú la que ha cambiado tu amor y el mío, que antes no se llevaba mal. Ahora se lamen como perros las heridas. Y ahora somos dos extraños que se miran desquiciados, intentando comprender qué coño nos ha pasado. El rencor nos la ha jugado, se ha tatuado en la piel. Yo esperando a que tú vuelvas, tú volviéndome a esperar. Cada noche nuestra herida se abre más. Casi ha muerto todo. Mañana. mañana. Esto no es un programa de rock. Programa de rock. Es Ciudad Rock con Raúl Martínez. Bueno, los descubrimos la semana pasada desde Zamora. Son buenísimos, son gran trailer. Esto es 3, 2, 1. Incluido en Indígena, su último álbum, rock sureño con acento español, con acento de Zamora, gran trailer. Dicen que no estás bien. El viento de no traer la esperanza que esperas. Desde Zamora nos han llevado hasta el final de este Ciudad Rock. Ciudad Rock con Raúl Martínez. Así que llega el momento de decirte hasta la semana que viene. Me ha encantado. Esto, la verdad, que empezó medio soso y al final, pues como siempre, ha quedado programón. Si te ha gustado lo que has oído, recomiéndanos, habla de nosotros, escúchanos la semana que viene. Y sobre todo, escucha mucho, mucho, mucho, mucho rock and roll. La semana que viene, paso lista, no falles. Adiós. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, the culture show you never can tell.